En la vida se pierde y se gana. Aquí todo no es color de rosa. Unas veces sufrimos las penas y otras veces hay fe y esperanza. Yo por eso no siento vergüenza, aunque he estado en la buena y la mala. Yo nací en una cuna muy pobre y he aprendido a enfrentar el destino. En la vida entendí que a los hombres se nos muestra un camino distinto. Unos tienen dinero a montones y otros mueren de hambre y de frío. Si tan solo una cruz me acompaña, yo les pido que solo me nombren. Y las cosas buenas de la vida, y perdonen todos mis errores. El que muere se vuelve cenizas y no vuelve a pisar estas tierras. Si una ofensa le debe a la vida, pagará entonces cuando muera. En el mundo somos pasajeros, vive errante sin tanto problema. Yo jamás me complico en la vida, yo soy libre, no me atan cadenas. No le guardo rencores a nadie y amistades tengo por doquiera. Si tan solo una cruz me acompaña, yo les pido que solo me nombren. En las cosas buenas de la vida, y perdonen todos mis errores. El que muere se vuelve cenizas, y no vuelve a pisar estas tierras. Una ofensa le debe a la vida, pagará entonces cuando muera.